Esta primera canción que escuchamos hoy en Intangible 23 se titula La cosecha y es de la banda Rodillazo. Hablamos ahora con uno de sus integrantes, Javier Ortega. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué pay? Aquí estamos. Gracias por estar en el programa. Tú, además de tocar la guitarra con Rodillazo, llevas el programa de radio Metal Commons, que se emite en Alcoy, en la Comunidad Valenciana. Empecemos, si te parece, hablando de esta banda, cuyo disco de 2012, Flamencore, se puede encontrar en la plataforma de música libre Yamendo. Entonces, el disco, ya digo, salió en 2012, pero ustedes ya llevaban con Rodillazo desde unos años atrás, ¿no? Sí, en realidad el proyecto de Rodillazo nace para un concurso local de nuestro pueblo, en Alcoy. Allá en el 98 estábamos empezando a tocar la guitarra, a juntarnos en los locales y demás. Lo que pasa es que, bueno, no nos cogieron y cada uno tiró por su lado. Bueno, hemos estado juntos, digamos, hasta que conocimos a la figura de Gascón, de la anchoita que llamamos. Entonces ahí cambió un poco lo que es la idea de lo que íbamos a hacer en Rodillazo, ¿no? De solo tralla pasamos ya a la tralla con flamenco, que venimos a llamar Flamencore, y en donde, pues nada, intentamos contar nuestras historias, denunciar las injusticias sociales y etcétera. Porque la verdad que es una mezcla llamativa esa del heavy metal con el flamenco, condicionada, como has dicho, por la entrada del cantante en la banda, ¿no? Sí, es. Fue entrar Anchoita y claro, cambió el tono de la música que hacíamos, bueno, nos inspiró mucho, sobre todo las letras también. Que antes pues igual las letras eran más pobres y él pues tiene un aire de poeta, entonces claro, eso nos gustó mucho. Y aparte pues nada, congeniamos, coincidió que estábamos en ese momento todos en Valencia viviendo y nada, y entonces nos pusimos a grabar y a probar cositas, a tocar aquí y allá. Y bueno, la gestación del disco tardó bastante, la verdad, porque entre conseguir medios, entre tener los temas y entre tenerlo claro todos, pues costó un poquito. Pero bueno, ahí quedó el resultado, que estamos muy satisfechos y que aparte de que lo tenemos en las plataformas libres, en Yamendo y en SoundCloud, pues también lo podéis adquirir de manera física. Lo que pasa es que eso ya sería, pues ya poniéndose en contacto con nosotros y enviándolo por correo. ¿Qué tipo de edición es? ¿En vinilo, en CD? Es una edición muy cuidada de CD, en donde hemos contado pues con la colaboración del fotógrafo Rafa Fierres, hemos contado con la ayuda en el diseño gráfico de Chelmi Gisbert, que son artistas en su materia. Y nada, y está el resultado con un CD con 12 páginas a todo color y que donde podéis ver pues fotos de, pues eso, como digo, de Rafa Fierres, el diseño de Chelmi Gisbert y bueno, y en la grabación hemos contado con el estudio Rockers, que está en Alboraya, en Valencia, y hemos contado con la ayuda de Pepot Studio, que es un máquina en las grabaciones. Me ha sacado unas guitarras que yo en mi vida me había oído yo a mí mismo, ¿no? Muy bien, pues estamos hablando aquí en Intangible 23 con Javier Ortega, guitarrista de la banda Rodillazo, a quienes hemos escuchado con su canción La cosecha. Y el caso es que Javier también lleva desde hace un tiempo un programa de radio, Metal Commons, en el que difunde el heavy metal con licencias libres. Cuéntanos un poco, Javier, tú ya estabas metido en el mundo del heavy metal, me imagino, y también desde Rodillazo apuestan por las licencias libres. Entonces, supongo que todo fue un proceso natural hasta llegar a hacer este programa de radio, ¿no? Sí, yo tuve siempre la inquietud de organizar y de tener un programa de radio y vi la oportunidad, pues eso, vi el hueco de que había muy poca gente, entre ellos, por ejemplo, tú, que se dedicaba a utilizar música libre y compartirla y difundirla de manera que se pudiera, ¿no? Que saliera a la luz eso, que no se riñe lo que es las licencias Creative Commons con la calidad, ¿no? Y es un poco el reto que me planteé y nada, y entonces, como yo sí que escucho pues metal extremo desde bien pequeñito, desde los 15 años o por ahí, pues qué mejor, ¿no? A unas una inquietud que tienes, que es hacer un programa de radio, con la inquietud de difundir la cultura libre, con escuchar y difundir la música que te gusta y contactar pues con los grupos, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Grupos que además que no solo son de la tierra donde eres, sino que también te puedes poner en contacto con grupos de Australia, de Finlandia, que es lo que tiene la era digital, vamos, que se puede compartir lo que es la cultura y que encuentras, sobre todo, encuentras muy buen rollo y muy buena aceptación con la gente que contactas, ¿no? Y es un Y poco. entonces tú te centras en el heavy metal más extremo, digamos, ¿no? Sí, pues sonidos black metal, death metal, thrash metal, y luego, bueno, también se me cuela ahí algún estilo punk y hard rock más clásico, pero bueno, va a temporadas también, porque también me di cuenta de que todo el rato, pues metal súper extremo, pues también es demasiado, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es la gran variedad que hay, lo que quiero mostrar es la gran variedad que existe a nivel de música libre y a nivel de sobre todo de rock, de difundir todos esos estilos, ¿no? Y hasta la fecha ya llevas 21 programas. ¿Cuál es el balance que haces más o menos? No, llevo 21 programas, pero si miras, hay más semanas de las que he hecho. O sea, que he tenido que repetir algún programa, pues porque acabo de ser padre también, entonces ando un poco liadillo de tiempo. Y no puedo dedicarme en cuerpo y alma a esto, ¿no? Y aparte, como es una dedicación no profesional, que es un hobby, una inquietud personal que tengo, pues eso es lo que estoy llevando a cabo, ¿no? En la medida que puedo, pues colaboro, ¿no? Y dentro de lo que es el grupo más amplio de Radioactiva, somos un grupo de gente pues que nos hemos unido y que formamos Radioactiva y que decidimos todo en asamblea y que formamos parte de lo que son las radios libres de la Comunidad Valenciana y, bueno, de España, ¿no? Ese es un fenómeno interesante. Creo que siempre tienen que tener un hueco las emisoras libres, las emisoras comunitarias. Háblanos un poco más de Radioactiva en Alcoy, qué tipo de programación tienen y demás. Pues Radioactiva, la verdad es que tiene bueno, primero que funcionamos eso a través de asamblea, todas las decisiones a nivel técnico, a nivel de incorporación de nuevos miembros, de lo que son las temáticas, lo solemos discutir en asamblea. Eso es quizás la principal característica. No hay ninguna jerarquía ni hay ningún organigrama preestablecido, sino que vamos un poco organizándonos entre nosotros, ¿no? Y dentro del programa, pues hay programas propios y programas de otras radios libres, de Barcelona, por ejemplo, o de Valencia, como Radio Malva, o, ¿sabes? Y de los programas, pues casi todos se dedican, pues, en su justa medida, ¿no? A realizar crítica social y a difundir lo que son grupos no comerciales. Es decir, todo aquello que no encuentras en las radios convencionales lo encuentras en este tipo de espacios. Y yo creo que es, digamos, la forma de hacer visible toda una cultura que existe, pero que no es visible, ¿no? O a no ser que la busques. Y ya has comentado que en tu programa de radio Metal Commons puede sonar música de diferentes partes del mundo. Así que te invitaría ahora a una pequeña comparación. ¿Cómo ves la escena del heavy metal con licencias Creative Commons en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. Bueno, yo creo que más o menos está al mismo nivel, yo creo, ¿eh? Que no es una cosa que sea territorial, sino que es a nivel mundial o a nivel global, el modelo basado en el copyright está obsoleto y vamos, tienen los días contados y está más que comprobado que la difusión se puede alcanzar, o sea, el grado de difusión puede ser mucho mayor a través de esas licencias Creative Commons que a través de unos derechos reservados que no te dejan, a no ser que infrinjas esas leyes, de difundir de manera libre, y sobre todo para los autores, pues les da un margen para yo qué sé, para ponerse en contacto con otras bandas, incluso de otros países, y colaborar, ¿no? En ese sentido. Uno puede ir a otro país y otro país puede venir aquí. Y no sé, hay como un grado más de libertad a la hora de decidir, ¿no? No dependes. Claro, eso también conlleva pues que el riesgo lo asumes tú y no lo asume el que te contrata o el sello discográfico que te controla, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros y lo que tenemos que hacer un poco es organizarnos un poquito mejor y ver que es posible, ya está. Entonces, si alguien escucha tu programa y quiere investigar un poco más en este mundillo, ¿qué sitios de internet, recomendarías? Bueno, pues para escuchar mi programa lo escucho, o sea, en las ondas radiofónicas se puede escuchar solo en la zona de Alcoy y luego en streaming en la página de Radioactiva, que es radioactiva.org, ahí se puede escuchar en streaming, ¿no? Yo el programa lo emito los miércoles de 10:30 a 11:30 y los domingos lo repito, ¿no? Para los que no han podido escucharlo los miércoles, pues lo repito los domingos. Y luego cuelgo los podcasts en iVoox, que es una plataforma donde, bueno, pues encontrar todo tipo de programas y todo tipo de comerciales y no comerciales, ¿no? Y ahí es donde cuelgo los programas y donde te los puedes descargar y escuchar con el móvil o grabártelos un CD para el coche o lo que quieras, ¿no? Y entonces, yo a partir de que me planteo el llevar a cabo lo que es el programa, pues miro cuáles son las fuentes, principalmente pues Yamendo o las páginas web de los propios grupos, MySpace o otro tipo de plataformas en donde veo que el grupo comparte. También me pongo en contacto con el grupo para extraer información más allá de la que aparece en la página web. Y bueno, yo creo que de todos los que me he puesto en contacto, la verdad es que están muy contentos porque es una forma que han encontrado gratis de difundir en lugares que ni se imaginaban, ¿no? Y lo que te digo, que grupos de Alemania, grupos de Australia, grupos de Finlandia, pues se han puesto en contacto contigo. Y tú también, pues a cambio que sacas, pues también difundes lo que es tu programa y difundes lo que es tu propia música, ¿no? Y tratas de establecer alianzas, etcétera. Y luego, por ejemplo, pues hay páginas como Metal Libre, en internet que son un poco una guía, ¿no? Para descubrir Sí, nuevas de bandas. hecho, te iba a comentar, porque de Metal Libre me puse en contacto hace poquito, bueno, se puso en contacto a través de iVoox y luego por mail, y la verdad es que es un tío que se lo curra un montón, o sea, así como yo si lo tuviera que comparar, se lo curra un montón más que yo, ¿no? Para hacerlo. Lo que pasa es que él no tiene el soporte radio, sino que utiliza el diseño web y se curra, pues eso. Reseñas de grupos, conciertos y tiene la web muy currada, es metal-libre.org, creo. Y bueno, ya vamos entonces llegando al final de esta entrevista. ¿Nos podrías presentar, si te parece, a la siguiente banda? Al igual que la canción de Rodillazo, esta de One Paper Left, que se titula Ahora Siempre, es una elección de nuestro entrevistado Javier Ortega. Entonces, Javier, esta es otra banda de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, esta es una banda que lo mismo que he hecho con otras bandas, me puse en contacto, les pedí, digamos, permiso para, oye, que vamos a poner este tema en un programa de radio que estoy llevando a cabo, les pareció genial y vamos, y todos contentos, ¿no? El grupo lo conocí, bueno, lo conocía por haberlo escuchado alguna vez de algún concierto por aquí por la comunidad, pero me lo bajé el disco entero de Yamendo y la verdad es que está muy currado. De hecho, yo tenía una banda antes que se parecía un poco al estilo que tocaban, ¿no? El nu metal este. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar a One Paper Left con su canción Ahora o Siempre y darte las gracias a Javier por estar aquí en el programa. A nuestros oyentes que estén interesados en el heavy metal, les recomendamos tu programa de radio, Metal Commons, que está disponible por esas vías que has dicho, para los internautas en la página de iVoox buscando Metal Commons. Pues aparecen todos esos podcasts anteriores. Así que lo dicho, Javier, gracias y un saludo. Nada, muchas gracias, un abrazo y nada, a ver si esto continúa, ¿no? Sí, hay que intentar seguir apostando y apoyando a estos grupos. Pues nada, hasta pronto y vamos entonces con la canción Ahora o Siempre de One Paper Left. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y hemos charlado hasta hace un momento con un colega de la Comunidad Valenciana, Javier Ortega, quien lleva un programa llamado Metal Commons, donde se difunde el heavy metal bajo licencias libres, y ese programa se emite en Radioactiva. Javier es además el guitarrista del grupo Rodillazo, al que escuchamos con una de sus canciones, y ahora mismo lo que ha sonado es el tema Ahora o Siempre del grupo One Paper Left. Es otra recomendación de Javier y aparecía en el álbum Reset de 2007. Te lo puedes descargar desde la plataforma Yamendo. Y nosotros ahora volvemos con las rimas afiladas de Somadamantina y este tema Pesa Quilates. Diamantes brillan mis colgantes, esta flaca pesa en quilates, es el destello de una estrella errante, sin más mundo que el que tienes delante, perra dominante, en esta jungla de asfalto, pa'l cemento yo no tengo olfato, pilla sulfato, o nos quemamos o nos matamos. O somos libres o contaminamos, piénsalo un rato, que yo vivo mi vida loca, cerca de y lejos de lo que me provoca, besa mi boca, esta reina no se enroca, saca los dientes cuando los polis con la linterna la enfocan. Un volcán en erupción, a punto de cocción, que le den por culo a la tradición. Jóvenes bajo presión, mi canto es una incisión, una indecisión de lo bueno y lo malo. La verdad es única, lo demás ahorralo, ya lo sé cariño, es complicado, tú un puto elegante, maleducado, ah, esto es un estado elevado, crece y deja de pedir helado, ice cream in my headphones, sin psycho rim vato, por la calle de Los Ángeles con mi Cadillac de color beige, amazing man, esto es pa' mí, ok, y pa' que locos os quedéis, la gitana que más teméis, con miedo no hay libertad, y esa es la verdad, no existe relatividad. Hace poco dedicamos dos de las ediciones de los jueves aquí en Intangible 23 a repasar el catálogo del sello Caballito y ahí encontramos sobre todo cumbia y música electrónica bailable. Nos encanta la propuesta de Caballito, pero si queremos fijarnos en uno de sus lanzamientos que no tenga nada que ver con la cumbia, nos quedamos con el EP de Somadamantina, del que acabamos de escuchar otro de sus temas, este Pesa Quilates. Y ahora le llega el turno al nuevo lanzamiento del sello Stroboscope, a cargo de United Game Boys of Bratislava. Vamos a escuchar la breve intro de este disco y luego el Party Instrumental Remix de Gaex y Karaoke Tundra. Intangible Estos eran los dos primeros temas del disco Calm Sounds, sonidos calmados, de United Game Boys of Bratislava. El nombre de dicho proyecto es bastante significativo: Game Boys Unidas de Bratislava, con la consiguiente fusión de elementos de la música chiptune, heredera de los videojuegos, con otras características de la electrónica bailable. Hemos puesto, después de la intro, que dura apenas 8 segundos, el Party Instrumental Remix de Gaex y Karaoke Tundra. El primero es un artista de Dublín y el segundo viene de Eslovaquia. Bueno, ahora volvemos a España para recuperar la música del grupo gallego Das Capital. Este es su tema Manifesto Dos Enfermos. Igual que en esta capacidade. Sou punto no que já não marcha atrás. Na história chove igual que nesta cidade. Sou punto no que já não marcha atrás. Esas palabras grandes apenas algo para disimular o campo de concentración y a deslealdad. La incapacidad de lo doente ahora es decir aquel odio implacable contra velocidad. Me gustaría leer un breve texto de presentación de Das Kapital que nos permite ubicar a esta banda gallega. Dice lo siguiente: Das Kapital rechaza el estado de las cosas, opone Ruido Negro a la dominación consentida y contra el pop consensual ofrece un discurso en llamas, herido. Ruido Negro era precisamente el título del disco de Das Kapital del que hemos sacado este manifiesto Dos Enfermos. Se supone que dentro de poco tendremos ocasión de conocer un nuevo trabajo de la banda. Pusieron en marcha una campaña de crowdfunding para poder grabar ese próximo disco y esperemos que el resultado salga a la vista antes que tarde. Bueno, hay que recordar que Das Capital es uno de los integrantes del colectivo Discos da Máquina, junto a otros grupos gallegos como Ataque Escampe o la magnífica banda de Hombres Sin Miedo. Nosotros ahora vamos a fijarnos en una de las novedades del sello Dusted Wax Kingdom, una referencia casi imprescindible dentro de nuestras selecciones de electrónica de los miércoles. Y el tema que hemos escogido es este Not Till 10 p.m. de Ribbon Mouth Rabbit. I don't want to interrupt your work, sir. What time we open up, Mr. Pursley? Club don't serve a whiskey before 10 p.m. Maybe you come back around then. Got that professor up from Kansas City. He beat that old girl something fierce. How you doing in school, Master Samuel? I'm working hard. Graduate in 2.5 years. Be a doctor. Bet your parents must be proud. Not till 10 p.m. Este era el tema de Ribbon Mouth Rabbit en el que colabora PSM y está incluido en el disco Follow the White Rabbit. Sigue al conejo blanco. Como ya hemos comentado, es una de las novedades del sello Dusted Wax Kingdom. Y hay quien ha destacado que este disco de debut de Ribbon Mouth Rabbit tiene una notable madurez en su sonido para tratarse de un productor que está empezando. Ese es, sin embargo, el caso del húngaro Tamás Todd, así que si ya ha cosechado esos elogios, seguro que va por buen camino. Y nuestros oyentes más fieles recordarán el nombre de Beat Love, un dúo sevillano de electrónica experimental que ahora se presenta con un nuevo trabajo, Oscillations, Oscilaciones. Y vamos a escuchar ahora el primer tema, Oscillations and Waves. Miriam Fernández y Benjamín Jiménez son los dos artistas andaluces detrás de este proyecto Beat Love. Acaban de sacar hace poco el trabajo Oscillations con el sello La Gramola. y de ahí hemos puesto el primer tema, Oscillations and Waves. Hasta ahora, Beat Love se habían especializado en EPs o discos de corta duración de entre 2 y 4 temas, y este sería su lanzamiento más ambicioso con un total de 6 canciones. Bueno, ya solo nos queda tiempo para poner un tema de Onyx Ashanti. Se titula Sunday at Piedmont Park, Beat Jazz Blip. Thank you. Onyx Ashanti ha viajado por diferentes partes del mundo. En la actualidad reside en Berlín y aunque tiene su obra una faceta relacionada con el free jazz, está muy involucrado en todo lo que es la electrónica y la creación de instrumentos musicales vanguardistas. No es del todo extraño verle sobre un escenario con el solo apoyo de unos cachivaches que nadie sabe muy bien lo que son, y con eso crea música maravillosa. Este era su tema Sunday at Piedmont Park, Beat Jazz Blip, que se puede descargar desde el archivo de la música libre. Aparecía en el disco Recursive Artifact 2 de Onyx Ashanti, y este artista alterna los lanzamientos a la venta bajo copyright con otros de licencia Creative Commons y en descarga gratuita. Nos parece esa, desde luego, una buena práctica. Y así llegamos al final del programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.